Hora Libre. Es un sitio perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean todos muy bienvenidos a Hora Libre por Farco Satelital. Mi nombre es Antonella Ferrari Solesi y los voy a estar acompañando en esta transmisión que estamos haciendo desde el estudio de la MEM 3, de la MEM 1 del Distrito Escolar 13, y en donde nos están acompañando alumnos y profesores de la MEM 3 del Distrito Escolar 19. Profesor Carlos Genizo, me van a ayudar un poco a hacer este programa que tiene una temática bastante particular y la verdad que muy interesante, que ya mismo pasaremos a contarles. Pero antes me gustaría que se presenten. ¿Podrían empezar acá por mi derecha? Gabriel Alejandro, barrio de quinto a séptima, turno vespertino. Y bueno, de acá de la mano el profesor de comunicación. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Soy profesor de comunicación del colegio. Mi nombre es Alejandro Prada y vengo a acompañarlos a los chicos de quinto, séptimo, turno vespertino. Bueno, bien. Acá el preceptor. Bueno, mi nombre es Daniel Alejandro Ojer, soy preceptor de quinto, séptima, del MEN 3 del 19. Y fui, ya soy preceptor de dos veces de quinto año y ya estoy muy a gusto con este curso. Muy bien, y nos falta un integrante más de esta mesa estelar. Bueno, mi nombre me llamo Jonathan Medrano y vengo del mismo colegio que venimos todos. Del mismo colegio que venimos todos, de la MEM 3 del 19. ¿Dónde está esta escuela? Porque les cuento, nos están escuchando desde distintas partes de nuestro país. Mira vos. O sea, no solo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con lo cual quizás mucha gente no sabe dónde está ubicada esta escuela. ¿Les contamos, Gabriel, dónde está nuestra escuela? Sí, está ubicada más en el lado de, bueno, para que se ubique en la cancha de San Lorenzo. Bueno, sería el barrio vecino de la cancha de San Lorenzo, el barrio Ilia, sería barrio Ilia 2. Vendría a ser parte de una parte de Nueva Pompeya y la otra parte del Bajo Flores. Sí, ¿no? Es como, siempre hay como una disputa en relación, claro, a eso. Claro, porque por las cuadras, las calles ya como que divide ya la zona. Está como en una zona límite. Sí, zona marca como zona peligrosa en los GPS. Sale como zona peligrosa. ¿Por qué piensan que sucede eso? ¿Ustedes opinan que es porque así? Barrio peligroso y cosas que pasan, que no salen en la tele, así que... ¿Ustedes viven los dos en el barrio? Sí. ¿Y qué opinas del barrio? ¿Lo sentís peligroso? Hay de todo, ¿no, Johnny? De todo un poco. Bueno, pero vos recién nos comentabas, Gaby, que hay un montón de cosas que no salen en la tele. Pero claro, son un montón de cosas buenas también que no salen. Obvio, cosas buenas. Ahora se está renovando ahí la plaza del barrio Ilia. Ahí donde... está la escuela número... la escuela número... la 12, creo que sí. La escuela número 12, sí. Y bueno, nada. No, pero en la parte de la que sería el barrio se está urbanizando todo, así que cosa buena y también cosas malas, pero bueno, eso hay que tratar de dejarlo ahí, no decirlo. Seguro, ¿no? Y aparte me parece que hay que reconocer que hay muchas cosas buenas de las cuales quizás no se habla habitualmente. Y una de ellas... precisamente es lo que venimos a presentar. El fútbol. Exacto. El fútbol argentino. ¿Ese es el tema del día? Las mujeres y el fútbol. Y bueno, nada, tenemos varias cosas para decir, así que nos vamos a entretener un rato. Muy bien, nos diste como un panorama acerca de los principales temas que vamos a tratar en esta jornada. Como les comentaba recién Gabriel, en esta escuela estuvimos trabajando con quinto séptima, que es un curso que funciona en el turno vespertino, ¿no es cierto, Jonathan? Sí, sí. ¿Cuál es el horario del turno vespertino? Yo entro a las 7:15. Ese es tu horario de entrada, ya lo sabemos. ya lo sabemos, pero el oficial. A las 6:05. A las 6:05. ¿Y a qué hora salen? Como a las 10:30. Muy bien. ¿Y por qué eligieron este turno para asistir a la escuela? Gabriel, contanos tu experiencia. Y mira, yo vengo de la escuela comercial 19, que está ubicada por Caballito. Y hice el primer año ahí en la escuela comercial 19 y nada, no me sentía a gusto, no me hallaba. Y me llevó a no querer ir, a dejar, y repetí primer año ahí. Y bueno, después me dijeron que tenía una escuela cerca de mi casa, que era la escuela de MEM, y me anoté y quise entrar en el turno vespertino, y de una forma me pude acomodar y ahora estoy en quinto año. Y ya está, casi ya terminando. Claro. ¿Qué se siente esto de terminar la secundaria? Y es algo, no sé, medio como raro a la vez, feliz y triste, porque hay gente que ya no está con nosotros, que no se van a egresar con nosotros, y es algo medio bajón. Pero no, feliz, porque no es fácil salir adelante en un barrio como este, y bueno, nada, cuesta. Para los pibes ahí cuesta, así que. Pero lo están logrando, así que son el fiel ejemplo de que es posible, ¿no es cierto? Sí, a pesar de todo se puede. Y esto de ir a la escuela a la noche, me imagino que también tiene que ver con que hay muchos y muchas de ustedes que trabajan y que tienen otras tareas durante el día, ¿no es cierto? Sí, ocupaciones, como todo. Y hay muchas mamás también en el curso. Algunas sí. Se quedaron hoy en la escuela, por eso somos muy poquitos acá en el estudio. Así que les vamos a mandar un beso a las chicas que se quedaron con sus hijos. Sí, a los compañeros, a Leo, a Facu, a Juama, a Darío. Darío que también dejó la escuela, pero por trabajo. Bueno, qué bueno. No, nada, y Johnny, que sacando lo malo, está acá con nosotros. Vamos, Johnny, todavía, ¿eh? Acá le está costando, está dando un poco de vergüenza, pero yo sé que va a participar porque a él le interesa mucho este tema. El fútbol le gusta a Johnny, ya sé. Le gusta mucho. ¿De qué poderoso, Johnny? De Boca. Hablemos de eso entonces, vamos a meternos en el tema ya. Ahora sí en el tema. Dale, que queremos que hable Johnny. Muy bien, ¿qué es el fútbol? ¿Qué decías recién, hincha de Boca, desde la cuna? ¿O lo decidiste de grande? No. Desde chico. Desde chico. ¿En tu casa son de Boca? No. ¿Y de dónde salió esa pasión por los Xeneizes? No sé. ¿Salió lo que salió? Salió lo que salió. Y fue esa. ¿Qué es el fútbol para vos? Che, me encanta el tema que está de fondo. Ah, contanos cuál es. Y ese no es el de... No. Es un tema de La Renga, el que está de fondo. Si mal no recuerdo, se llama Estalla el Mundo. Mientras escuchamos este tema, seguimos profundizando en lo que es el fútbol. Y acá, descuento, es una mesa repleta de varones. Soy la única representante del género femenino. Y me gustaría que me cuenten lo que significa para cada uno de ustedes el fútbol. ¿Por qué eligieron este tema, Gabriel? ¿Qué es lo que les pareció interesante para abordar este tema en el aula? Y las mujeres rescataron el tema de que, bueno, nada, de que, no sé cómo explicártelo, pasa que somos más hombres que mujeres. Bueno, contanos por qué te parece importante trabajar con este tema. Y porque a la mayoría les gusta, es algo, el fútbol es lo más popular que hay en el tema del deporte. Y bueno, nada, como para algunos es una pasión, para otros es un, no sé, es un deporte, pero bueno, para algunos es más, hay más cosas más importantes, pero es la opinión de uno, ¿viste? Es mi opinión esa, no sé. Bueno, gracias por darla. Le vamos a preguntar también al profesor Alejandro Prada, que es quien conduce este curso y quien trabaja todos los viernes en el taller de radio. A pleno le da. Contanos, Alejandro. Todo lo que sabes. ¿Por qué eligieron este tema? ¿Te acordás? Primero, ¿qué tal? Primero, lo que buscamos era que el tema fuese concebido por consenso, ¿no? O sea, que todos estén de acuerdo en tratarlo. Y bueno, esto, como decía bien... ¿Poco o mucho? No, muchos que creían este fútbol. Sí. Y como acaba de decir Gabriel, la mayoría son varones. Las chicas se sumaron también al tema. Y bueno, se decidió por mayoría. El fútbol, debo agregar, ¿no? Es la referencia inevitable en cada conversación cotidiana, en cada día después de una fecha deportiva, seas o no futbolista, seas o no apasionado por el fútbol, siempre uno puede tener una referencia en un club, y aunque no sea fanático, y aunque no haya ido a la cancha, y aunque no haya visto partido, ya es inevitable que haya una referencia acerca de si ganaste o perdiste, y bueno, y una carrera inevitable, o sea que casi no se puede escapar de este imperio del fútbol. Exactamente, es verdad. ¿Les parece que escuchemos una de las producciones que hicieron ustedes en la escuela? Y después seguimos charlando un poco más acerca del fútbol en Hora Libre por Farco Satelital. Una vez por semana, el hincha huye de su casa y asiste al estadio. Flamea las banderas, suena las matracas, los cohetes, los tambores. Llueven las serpientes y el papel picado. La ciudad desaparece, la rutina se olvida, solo existe el templo. En este espacio sagrado, la única religión que no tiene ateos exhibe sus divinidades. Aunque el hincha puede contemplar el milagro más cómodamente en la pantalla de la tele, prefiere emprender la peregrinación hacia este lugar donde puede ver en carne y hueso a sus ángeles, batiendo su duelo contra los demonios de turno. Hora Libre. Donde la comunicación hace escuela. Hora Libre. 10 años de radio. Seguimos en Hora Libre, estamos con los alumnos y profesores de la EMEM número 3, Distrito Escolar 19, que para hoy prepararon un programa especial acerca del fútbol. Y acabamos de escuchar un fragmento de Fútbol a Sol y a Sombra de Eduardo Galeán, un fragmento donde habla del hincha, de las características típicas de un hincha. ¿Ustedes se consideran hinchas? ¿Vos hincha de qué equipo sos, Gabriel? Y mira, yo soy de San Lorenzo. El barrio te tira. El barrio me tiró. Mira, no te voy a mentir, yo fui a la cancha de Boca cuando era chico. Iba con mi papá porque él era de Boca y bueno, él quería que sea de Boca, pero no me llamaba. Pero yo tenía un vecino, hasta el día de hoy sigue siendo mi vecino. Vive al lado de mi casa y es mi amigo y bueno, él es fanático de San Lorenzo. Los hermanos grandes que ya no viven ahí en su casa, iban todos de chicos. Y bueno, él un día me ofreció para ir a la cancha y le dije que sí. Creo que fue en el 2010, la primera vez que fui a la cancha de San Lorenzo. Y creo que había equipo visitante todavía, más o menos, no me acuerdo. Y creo que fue un partido contra Lanús, que había ganado San Lorenzo y bueno, nada, me gustó y ahí empecé a ir a la cancha. Después he ido a otros clubes, como el Club Nueva Chicago, he ido a la cancha también. Después, sí, equipos de la B Nacional. A Riestra también. Ascendió ahora a la B. ¿Qué pasó al final con el partido de Riestra? Que hubo incidentes. ¿Cómo quedó eso? Se jugó los 5 minutos, ¿eh? ¿Y cómo salió?

cantan las flores en primavera. Sin rasguño, se hace pequeño el universo cuando levanto mis puños. Le dije a mi coraje antes que te dé calambre, cocíname las ganas que mis sueños tienen hambre. Y los deseos me vieron nacer, los árboles me vieron crecer, el océano me vio navegar, las estrellas me vieron cruzar, las estrellas me vieron llegar, las estrellas me vieron perder, las estrellas me vieron ganar, las estrellas me vieron correr, las estrellas me vieron volar, las estrellas me vieron perder, las estrellas me vieron ganar. Si se desmayan mis rodillas, si se me cae el cielo, si se desfigura el día y se convierte en hielo, si mi sangre se torna color cobarde frío, si mi valor tiene el estómago vacío, si mis sueños se pelean con la suerte, puede que el fracaso abra los ojos y despierte. Pero estoy preparado para los días alados. Cualquiera que camine se tiene que haber resbalado. Caí con todo el peso, pero si es fuerte la caída, más impresionante será mi regreso. Ya no corro, le salieron alas a mis botas. Mi cuerpo navega por el aire, flota. Voy contra todo, hago sudar al viento. Seguimos en Hora Libre por Farco Satelital. Les contamos que Hora Libre es un ciclo radial perteneciente a Programa REC, Red Escuela Comunicación, perteneciente a la Gerencia Operativa de Recorridos Educativos del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Les recordamos que estamos con los alumnos y los profesores de la MEM3 del Distrito Escolar 19. Recuérdenos sus nombres, por favor. Soy el profesor Alejandro Prada. Jonathan. El alumno Gabriel Barrios. Daniel, preceptor de quinto séptima. Muy bien, muy buena compañía acá en el estudio, pasándola bien, distendiéndonos un poco, ¿no? ¿Estamos más tranquilos? Sí, 10 puntos. 10 puntos, bien ahí. Acá el profe me hace más o menos, ¿qué pasa? No, excelente, excelente. Está aburrido. Ah, era un relajado, yo pensé que era un más o menos. No, relajado. Buenísimo, es la idea, que la pasen bien. Antes de seguir con el tema del día, vamos a contarles a nuestros y nuestras oyentes cuáles son las radios que nos emiten en toda la Argentina. FM La Nueva, Formosa Capital. FM Raíces, La Plata, Buenos Aires. FM La Posta, en Moreno, Buenos Aires. Radio La Milagrosa, Ciudad Oculta, Ciudad de Buenos Aires. Radio Luna Azul, Humahuaca, Jujuy. Radio El Aguilar, Comunidad El Aguilar, Jujuy. FM Educativa 92.3, Río Gallegos, Santa Cruz. FM La Chicharra 88.7, Goya, Corrientes. FM Raco 88.9, Tucumán. FM El Zorzal 88.9, Zapala, Neuquén. Radio Cultura de Santa Fe, radioculturasantafe.wordpress.com. FM Boedo 88.1, Ciudad de Buenos Aires. Radio Libre 103.5, Puerto Madryn. Radio 103.5, Escuela Técnica Agropecuaria, Departamento de Lavalle, Mendoza. Radio La Voz de Azul, Provincia de Buenos Aires, Azul. Excelente. Y les cuento también, para que ustedes lo tengan en cuenta, que tenemos un sitio web que es www.programarec.com.ar. También pueden comunicarse a través del correo electrónico ahoralibre@programarec.com.ar y pueden buscar las fotos de este programa en el Facebook, que es Programa Rec Todo Junto. También van a poder encontrar este mismo programa cargado en la página de Farco, que es el Foro Argentino de Radios Comunitarias, que es www.farco.org.ar. Ya vimos toda la información de contacto, están todos y todas enteradas de cómo pueden contactarse con nosotros. Y el Facebook, lo acabo de decir, acá me dice, me apunta Jonathan, no, pasales el Facebook. Johnny quiere decir su Facebook. Para los oyentes. Para los oyentes, por si quieren contactarse con él. Claro. Bueno, después lo dirá. Seguimos más con el fútbol. En este caso, segundo bloque, el fútbol argentino. ¿Cuál es la peculiaridad que tiene nuestro fútbol en relación al de otros países? La peculiaridad. Sí, la característica que lo diferencia del fútbol en otros países. No sé. ¿Qué pensás? Y no sé, la verdad. Para mí el fútbol en otro lado es más como, es más tranquilo, es más amistoso. Pero bueno, es como que en todo lado tiene sus altos y bajos. Y acá lo malo es, bueno, que mucha violencia ahí. Claro, porque esa pasión no tiene límites. Claro. Sí, digamos, puntualmente, todavía en el fútbol argentino no se permite la entrada a los visitantes. Entonces, eso habla mucho de cómo convivimos, ¿no? No podemos estar en el mismo estadio compartiendo 90 minutos. Sí, es verdad. Aparte del fútbol, por mi forma, en la forma que lo veo yo, acá en Argentina, hay mucho fanatismo. En Europa también lo hay, pero yo, por lo que veo día a día, uno ve los jugadores de Europa y la mayoría son todos argentinos. Es decir, me parece que el fútbol argentino, a mi punto de vista, está más allá del fútbol europeo, ¿no? Y en cuanto a la hinchada, bueno, hay que rescatar de Europa, que allá son las reglas que tienen para cumplir, son más efectivas y más duras para los espectadores. Y acá uno ve mucha violencia, que entran a la cancha los hinchas, que rompen los alambrados. Allá eso es muy penado. Para mí que es por eso que allá se respeta tanto el tema ese de la educación en la cancha, ¿no? Que haría falta acá que sea exactamente igual. Han tenido igual una historia también marcada por la violencia, por ejemplo en Inglaterra con los, sí, hooligans, y creo que les sirvió para aprender y tomar medidas distintas que evidentemente funcionaron. Sí, aparte, a veces uno ve los partidos en Europa cuando el jugador va a abrazar a la gente que está en la cancha, y acá nos gustaría que pase lo mismo. Claro. Y no se puede, pues no se pone un alambrado acá. Imposible, tal cual. Vamos a escuchar ahora, para seguir con esto de lo que es la pasión, el sentimiento y esto que nos caracteriza como argentinos y argentinas, otro fragmento del libro de Eduardo Galeano con el que estuvimos trabajando en clase. Les recordamos que se llama Fútbol a Sol y a Sombra, y concretamente este relata un poco de lo que se vive particularmente en el templo, en el estadio. Vamos a escucharlo. ¿Ha entrado usted alguna vez en un estadio vacío? Haga la prueba. No hay nada menos vacío que un estadio vacío. No hay nada menos mudo que las gradas sin nadie. En Wembley suena todavía el griterío del Mundial de 66 que ganó Inglaterra. Pero abusando el oído puede usted escuchar gemidos que vienen del 53. Cuando los húngaros golearon a la selección inglesa, el Estadio Centenario de Montevideo suspiró de nostalgia por las glorias del fútbol uruguayo. Maracaná sigue llorando la derrota brasileña en el Mundial del 50. En la Bombonera de Buenos Aires trepían tambores de hace medio siglo. Desde las profundidades del Estadio Azteca resuenan cánticos ceremoniales del antiguo juego mexicano de la pelota. Hablan en catalán, en cemento de Camp Nou, en Barcelona y en euskera. Conversan a las gradas del San Mamé en Bilbao. En Milán el fantasma de Giuseppe Meazza mete goles que hacen vibrar al estadio que lleva su nombre. La final del Mundial 74 que ganó Alemania se juega día tras día y noche tras noche en el Estadio Olímpico de Múnich. El Estadio Rey Fahd en Arabia Saudita tiene palco de mármol y oro y tribunas alfombradas, pero no tiene memoria ni gran cosa que decir. Hora Libre. El lugar donde nos reímos, nos emocionamos, nos escuchamos, nos respetamos, donde la palabra tiene valor. Hora Libre. 10 años de radio. les pedimos a todos los jugadores que dejen la vida por los colores. ¡Wow! Es un montón ese pedido. Sé que estuvieron haciendo algunas encuestas para medir un poco hasta dónde llega este fanatismo. Encuestas que realizó Analía Gatti, compañera que hoy no pudo venir y a quien ya le hemos mandado un beso, pero le vamos a mandar otro más, y que tuvieron como fin principalmente tratar de entender un poco hasta dónde llega nuestro nivel de locura, de pasión por nuestro equipo favorito. ¿Te parece, Gabriel, que vayamos a escuchar estas encuestas, así nos sirven como puntapié para seguir hablando del fútbol? No, sí, sí, me parece perfecto que sigamos escuchando y que profundizar en el tema, a la opinión de las mujeres y todo eso. Muy bien, entonces vamos a escuchar las encuestas y después seguiremos hablando acerca de esto que nos invita Gabriel sobre las mujeres y el fútbol. Pero antes vamos a las encuestas que realizamos en la escuela. Bueno, estamos haciendo una encuesta sobre fútbol, es para un trabajo de radio de quinto año acá de la escuela y queremos saber qué opinan los alumnos. Decime tu nombre y apellido. Ezequiel Zubia. ¿Y tu edad? 16 años. Decime, contame, ¿qué es el fútbol para vos? Es un buen deporte, te mantiene en forma, es... Dale, ¿y de qué cuadro sos? De River. ¿Fuiste alguna vez a la cancha? Sí. ¿Y cómo la pasaste? ¿Qué te pareció? Re bien. ¿Te gustó? Y en ese momento no, porque, bueno, perdió, pero está bueno. Si hay un partido importante, ponele de River, un Boca-River o una clasificación, ¿cambiás tu rutina? ¿Pido permiso en el trabajo para quedarme a verlo o falta al colegio para ver el partido? Pediría permiso y faltaría a la escuela y nada, iría a ver tranquilo el fútbol. Decime tu nombre y apellido. Daniel Ortón. ¿Y tu edad? 18. Decime, ¿qué es el fútbol para vos? Una pasión que dicen en familia, entre amigos. ¿Y de qué cuadro sos? De Boca Juniors. ¿Fuiste alguna vez a la cancha? No. Y ponele, si hay un partido importante de Boca, ¿faltás al colegio o al trabajo? ¿Cambiás tu rutina para ver el partido? Y sí, sí, importante, sí. Yo soy Ronald Vilca, tengo 18 años. ¿Qué es el fútbol para vos? Y para mí fue como una pasión, que es algo que me gusta hacer mucho a mí y que... Cuando hacen la cancha difícil, velo. Me gusta mucho el fútbol para mí. Dale, ¿y de qué cuadro sos? Yo soy de Boca, más grande. ¿Fuiste alguna vez a la cancha? Muchas veces. ¿Y cómo lo vivís? ¿Qué te parece? ¿Qué sentís cuando vas a la cancha? Sí, cuando ves la cancha, la verdad, la paso bien, porque todo es fiesta y alegría. Hay momentos en los que se pelean, discuten, putean, todo, pero eso es normal en la cancha. Si hay un partido importante de Boca, ¿cambiás tu rutina para verlo? Digo, ¿faltas al trabajo o a la escuela para ver el partido? Sí, obvio. Sí, por el Boca y por el poder, sí, claro. Alejandro Díaz. ¿Y tu edad? 9. Y decime, ¿qué es el fútbol para vos? No sé, no sé. ¿Y de qué cuadro sos? Boca. ¿Fuiste alguna vez a la cancha? No. ¿Y si hay un partido importante de Boca, faltas a la escuela para ver el partido o te da igual? Me capo. La rotación no está. ¿Y tu edad? 16. ¿Qué es el fútbol para vos? Es una pasión. ¿Y de qué cuadro sos? De River. ¿Alguna vez fuiste a la cancha? No, pero tú conoces. Si hay un partido importante de River, ¿cambias tu rutina para el partido? Sí, me quedo en mi casa todo el día mirando partidos. Hora Libre. Donde los jóvenes toman la palabra. Hora Libre. 10 años de radio. De radio. Fútbol, pasión, el estadio, los hinchas, los fanáticos. Qué interesante el tema de hoy, ¿no? Porque atraviesa un montón de cosas. Esto que hablábamos recién y lo que precisamente trataron en las encuestas de lo que los fanáticos son capaces de dejar de hacer o están dispuestos a resignar con tal de ver el partido de su equipo favorito. ¿Qué significa esto? ¿Qué representa? Sí, para un fanático es empezar el día domingo de una forma diferente. Ya te levantás sabiendo que a mediodía Ravioli es temprano y estás en la cancha a las 2 de la tarde. Ves toda la hinchada de tu equipo, ves los jugadores. Y después, bueno, uno vuelve a la casa, puede ser con la alegría de haber visto ganar al equipo, o si pierde, viste, después se torna medio complicado el regreso a casa, porque uno ya viene un poco de mal humor. Pero bueno, todo se sobrelleva esperando el próximo domingo que el resultado sea más favorable. Claro, con la ilusión, la esperanza, nunca se pierde. Así es, así es. Interesante esto de las encuestas. Todos los que respondieron dicen que sí, dejan de ir a trabajar o faltan a la escuela si hay un partido de su equipo. Por eso hablamos de fútbol, es decir, que cómo nos moviliza y si es capaz de esa necesidad de un evento especial, único, ni que hablar cuando hablamos de mundiales. O sea, eso atraviesa el colegio, nos atraviesa, en el sentido de que siempre el mismo debate, ¿no? Los chicos tienen que ver el partido de fútbol o estar en el colegio, pero es algo que los profesores, toda la comunidad quiere ver el partido de fútbol como un hecho ceremonial. Se pone muy filosófico, pero quiere ver el partido de fútbol y ver, compartir esa experiencia única en el cual, en el caso de la selección, somos todos hinchas de un mismo bando, que eso está muy bueno. Eso está bueno. Está muy bueno. Son ocasiones para compartir. Los mundiales, cada 4 años es un momento especial. Bien, vos antes, Gabriel, mencionabas esto de las mujeres y el fútbol, y asombrosamente ninguna de las encuestas se le hicieron a una mujer. ¿Qué opinan ustedes acerca del lugar que tenemos las mujeres dentro de todo este mundo o este folclore del fútbol? Mira, no sé. Para mí, mira, yo tengo una hermana. A mi hermana le encanta el fútbol. Ella, de hecho, jugó en el Club Español. Jugó en el Club Atlético de San Lorenzo también. Y yo, de mi parte, de mi lado, yo apoyo mucho el tema de que haya un espacio, o sea, igual al que tenemos nosotros en el fútbol para las mujeres, porque no hay que ser machista. Tal cual. No hay que ser machista. ¿Y vos pensás que existe ese espacio actualmente, que es equitativo? No es equitativo, pero de que hay fútbol femenino hay, viste, pero no se ve tanto, porque es más fútbol masculino, siempre. Sí, hay una... Todas las ligas, nunca va a ser jugando una mujer en una liga grande, jamás. Todos saben que a las mujeres les gusta el fútbol, pero ahí nomás. Hasta el día de hoy no hay una mujer que haya jugado en algún club importante, o no sé, que yo conozca. Sí, de hecho existen grandes obstáculos para el género femenino en este ámbito. Algunos tienen que ver con que los clubes no brindan espacios para los entrenamientos, no brindan canchas para los partidos, que hay plateas todavía exclusivas para mujeres, que no hay una retribución económica para las jugadoras de fútbol como sí lo hay para los jugadores de fútbol. Y también lo que hablábamos recién, ¿no? Situaciones de machismo que siguen estando muy presentes en este sentido, como que es una reivindicación más de lo que sería el feminismo, lograr conquistar estos derechos también en lo que tiene que ver con el fútbol, porque el fútbol es una pasión tanto para mujeres como para varones. La mujer ha conquistado un montón de lugares en los últimos 100 años. No dudo que si se le propone lo conquista en el fútbol. El fútbol es tanta pasión que involucra a todos los sectores sociales, no importa género, no importa ingreso económico, no importa religión, no importa política. El fútbol también va a ser de las mujeres en cuanto se lo propongan. Bueno, allá vamos. Yo creo que vos, Gabriel, tenés un dato también, como que hay leyes que tienen que ver con esto de que haya más equidad en relación a la presencia femenina en todo este mundo del fútbol. Contame qué información tenés. No, sí, mirá, en el año 2015 se sancionó la ley 27.202, la conocida como la ley del deporte, que uno de sus artículos establece la igualdad de oportunidades en términos de género, de participar e intervenir en todos los niveles de adopción, de decisiones en el deporte y la actividad física. A las claras, esta normativa hoy no se cumple en el fútbol argentino. Son pocos los casos de mujeres que integran comisiones directivas en clubes o que tienen perspectiva de llegar al AFA. Bien, entonces ahí estamos levantando este reclamo, haciéndolo llegar, haciéndonos escuchar las mujeres por tener el mismo lugar que los varones en este mundo del fútbol. Y para eso vamos a escuchar un tema de Ataque 77, titulado Sola en la Cancha. Seguimos con más Hora Libre, venimos de escuchar Sola en la Cancha, un tema de Ataque 77 que habla precisamente de esto, de la participación femenina en este folclore del fútbol argentino. Y hemos llegado al tercer bloque, tenemos mucho material, poco tiempo, muchas ganas de participar, porque creo que es un tema que apasiona, principalmente a quienes estamos en esta mesa, quizás se dio la y del otro lado, perdón, y del otro lado del vidrio también, porque acá entre cada uno de los cortes se van generando distintos debates acerca de la temática. Quizás sea porque se dio la casualidad de que a todos nos gusta el fútbol. No sé si hubiese sido otro grupo, pasaría lo mismo. Hemos llegado, como decía recién, al tercer bloque. El ídolo. Vamos a hablar de el ídolo o los ídolos. ¿Qué es un ídolo, Gabriel? Y para mí, un ídolo es el que, nada, se pone los colores de la camiseta y que lo lleva a pleno a morir y nada, va a estar llueva, truene en la cancha. Y que más allá de todo, siempre va a estar las expectativas de su propio cuadro. Que nada, yo para mí, San Lorenzo, para mí, como para cualquier otra persona de otro cuadro, va a pensar lo mismo que yo. Para mí San Lorenzo es lo más grande que hay, pero bueno, para otros será otro cuadro. Bien, ¿y tu ídolo de San Lorenzo quién es? Mira, no tengo un ídolo acá, pero así de que jugó en San Lorenzo y que más o menos marcó. Acá están tirando letra. Sí, Romagnoli me dice. Romagnoli. Sí, el Pipi, la verdad que jugadorazo y bueno, nada. Después Bausa, el director técnico, lo tuvimos en su tiempo. Y bueno, nada, gracias a él nos tocó la Libertadores, ¿no? Y tuve la oportunidad de ir y bueno, nada, celebrarlo, Boedo, 2014. 2014 fue. Sí, yo vivo por Boedo y fue, sí, fue, me acuerdo, contundente el festejo. Me acuerdo que tenía una Suzuki japonesa, una 115, agarré la moto, el casco y sin papeles, sin nada, me fui para Boedo. No me importó nada. No me importó nada, dejé todo lo que estaba haciendo y me fui a festejar a la Libertadores. Vamos a escuchar un fragmento, en realidad un fragmento no, una producción radiofónica que habla precisamente acerca del ídolo, como para entender un poco más de qué se trata esto, y después me seguirán diciendo quién es el ídolo de cada uno de ustedes. Y pegadita a esta producción radiofónica del ídolo, un tema musical que se llama El baile de la gambeta. Es un tema musical de la Bersuit que compusieron para homenajear a Ricardo Enrique Bochini, un ídolo independiente. Escuchamos y seguimos con más Hora Libre. Por suerte todavía aparecen las canchas, aunque sea muy de vez en cuando. Algún descarado carasille que se sale del libreto y cometa el disparate de gambetear a todo el equipo rival, y al juez, y al público de las tribunas, por el puro goce del cuerpo que se lanza a la prohibida aventura de la libertad. Por eso ahora vamos a bailar, para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear, para ausentar la muerte. Corre jadeando por la orilla, a un lado lo esperan los cielos de la gloria, al otro los abismos de la ruina. El barrio lo envidia, el jugador profesional se ha salvado de la fábrica o de la oficina. Le pagan por divertirse, se sacó la lotería. Para jugar de local en cualquier cancha, aunque pongo el corazón y moco de la plancha. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ausentar la muerte. Cambiar esta suerte, si sabemos gambetear para ausentar la muerte. Y porque soy de la escuela del bocha, borro la fantasía, la estrategia fría. Y si no hay copa, que haya tope para la gente, que se alcanzó el dolor y nace nuevamente. Así como de repente, es como un viaje más para el que viaja siempre. Si he de morir, no quiero como la oveja, que cuando no da más lana. El baile de la gambeta, dedicado a Bochini, el clásico número 10, que desempeñó toda su carrera en Independiente. Ningún hincha de Independiente acá, así que lo pasamos por alto. Era más que nada tratar de entender un poco de qué se trata este fanatismo, ¿no? De, por ejemplo, los músicos de la Bersuit que decidieron hacer un tema para Bochini, ¿sí? Como también hay varios para Maradona. Ídolo, Messi o Maradona. Vamos, vamos a hacer ese preparar debate. Esa pregunta es como... Sí, para vos, dale, Jonathan, comentame. Dale, Jonathan, es algo. Mamá. ¿Tu mamá juega al fútbol? Sí, juega al recheto. ¿Messi o Maradona? En Maradona. Hay que elegir. Y es como que me pregunté, no sé, ¿te tiraba un puente o te quedas en el puente? No, para, o sea, claramente me quedo en el puente. Y Maradona, entonces. Ah, bueno, bien. Messi trajo todo, pero la del Mundial nunca la trajo. Para mí nunca ganó nada todavía Messi. Para mí son los 10 Dios, así que elijo Dios. Bien, bueno, está bien. Yo soy también maradoniana. Me despierta más sentimiento, más pasión Maradona. ¿Por qué? Pero porque ya estamos hablando acá del fútbol, y el fútbol está lejos de ser 11 jugadores contra 11 jugadores. Está, porque tal vez sería, no sé, sería tan atractivo que, si lo pensamos de esa manera nada más. Hay un montón de connotaciones. En el caso concreto de Maradona, y lo hablábamos en los cortes, el Mundial 86, cuando Argentina gana 2-1 a Inglaterra, hace un gol con la mano, y en el mismo partido, un gol ilegal, hace un gol con la mano, después se llamó la mano de Dios, y luego, minutos después, hace el mejor gol de la historia de todos los mundiales, contra Inglaterra. Y no quiero provocar un gol por abajo acá, pero hacía 4 años que habíamos perdido la guerra con Malvinas contra los ingleses. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Y objetivamente nada, pero en el sentimiento popular sí, de alguna forma todo se mezcla: el fútbol, la pelota, la patria, los sentimientos, los ex soldados, todo, todo. Y eso es lo que tiene de bueno y trágico el fútbol, y maravilloso. Y de ahí es donde surge el apodo o barrilete cósmico. Barrilete, sí, eso se lo puso Víctor Hugo a Maradona, que directo empezó a relatar la jugada a mitad de la cancha sin saber cómo iba a terminar. Se hizo lo que es maravilloso, y solamente una pasión como que le pone Víctor Hugo cuando relataba los partidos, ¿no? Que muchas veces la gente miraba por televisión los partidos y escuchaba la radio fuerte. Bueno, hace que entre la jugada maravillosa de Maradona y el relato de Víctor Hugo sea una pieza única, única. Mirá qué importante fue el gol de Maradona. Decime quién le dio el pase a Maradona para que haga ese gol. ¿Quién le dio el pase a Maradona para que haga ese gol? Claro, quedó desdibujado. ¿Todos se acuerdan del gol? ¿Quién le dio el pase para que haga el gol? Acá me están tirando desde la operación técnica, Enrique. Y quedó desdibujado, pobre Enrique. Claro, todos con Maradona, pero como decía recién, son 11 jugadores. Si no, Maradona no le daban el pase, no hacía ningún gol. Correcto. Pero veo que siempre el juego se mezcla con muchísimo. Enrique. ¿Qué les parece si recordamos este momento a través del relato de Víctor Hugo Morales? Barrilete cósmico. Ahí lo tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercer de tercer por la derecha que siempre Maradona, genio, ta, dicen que escapó de un sueño en casi su mejor gambeta, que ni los sueños respeta, tan lleno va de coraje, sin demasiado ropaje y sin ninguna careta. Dicen que escapó este mozo del sueño de los ingeta, que a los poderosos reta y ataca a los más villanos sin más armas en la mano que un 10 en la camiseta. Cualquier guía del poder letal, rinocopía, cuerno de marfil. seguimos acá con más Hora Libre, hablando un poco de fútbol, escuchando el tema de los piojos, Maradón. Después de revivir ese momento a través del relato de Víctor Hugo Morales. Y ahora sí, estamos en el cuarto bloque, tenemos muy poco tiempo. Y la intención de este cuarto bloque es hacer una reflexión acerca de la temática y por ahí ponernos un poco a pensarlo críticamente, ¿no? A ver esa otra parte del fútbol que por ahí no está tan ligada a la pasión, de hecho. Para mí no está para nada ligada a la pasión, que tiene que ver en primer lugar con los intereses que se juegan en el fútbol, que cada vez son más grandes, y en segundo lugar con la violencia en el fútbol. Para que podamos conversar un poco acerca de esto, vamos a escuchar el primer audio, que también es del libro de Eduardo Galeano, Fútbol a Sol y a Sombra, y que habla precisamente de esto, de los intereses económicos en el fútbol. A medida que el deporte se ha hecho industria, ha sido desterrando la belleza que nace de la alegría, de jugar porque sí. En este mundo, el fútbol profesional condena lo que es inútil, y es inútil lo que no es rentable. El juego se ha convertido en espectáculo con pocos protagonistas y muchos espectadores. Fútbol para mirar y el espectáculo se ha convertido en uno de los negocios más lucrativos del mundo, que no se organiza para jugar sino para impedir que se juegue. Acabamos de escuchar un audio acerca de los intereses en el fútbol y esto que cada vez está acrecentándose más. No sé si alguien quiere dar alguna opinión muy cortita al respecto, porque estamos súper jugados con el tiempo. No, mira, yo quería dar una opinión muy corta. Sí, es un poco turbio el tema de la violencia que se presenta en todos los partidos, así que no quiero destacar ningún caso, pero... Es algo que se tiene que tratar, se tiene que profundizar un poco más, viste, penalizar un poco más las actitudes de los hinchas en las canchas. Bien, eso nos da el puntapié para escuchar el último audio, que lo vamos a hacer entrar porque está muy bueno. Es una columna editorial que hizo Analía Gatti, donde habla precisamente acerca de esto que recién comentaba Gabriel, que es otro de que forma parte del lado oscuro de lo que es el fútbol, que es la violencia, ¿sí? Vamos a escuchar a Analía. El fútbol, un deporte que aunque despierta pasiones y moviliza multitudes, también genera mucha violencia, desvirtuando tristemente lo que el fútbol representa: jugar en equipo, el compañerismo. Todo eso queda en segundo plano cuando se producen hechos de violencia por parte de los hinchas o las barras, que incluso dejan víctimas fatales, como pasó en muchos casos de los que no se volvió a hablar más porque la sociedad ya lo tiene naturalizado, incorporado como si fuera normal. Parece que fuera lo más natural que ataquen a una persona solo por llevar puesta la camiseta de un equipo de fútbol. Y bueno, ya estamos en el final, nos está corriendo el tiempo. La verdad que han hecho un gran trabajo, felicitamos también a quienes participaron de este proyecto y no se encuentran acá en el estudio de radio. Quiero felicitar al profesor Alejandro Prada, con el que tengo el gusto de trabajar hace muchos años. Muchas gracias, Daniel, por acompañarnos. A los chicos, Gabriel, Jonathan. ¿Y alguien quiere hacer alguna reflexión al respecto de lo que fue tratar este tema en la escuela, en el aula? No, y nada, quería destacar el compañerismo y un par de cosas más, pero estamos en el taller de comunicación y la radio, así que nada, es una experiencia linda. Les contamos que en la coordinación general está Mariano Molina, en la operación técnica Néstor Cortés. Mi nombre es Antonella Ferrari Solesi y los y las esperamos para la próxima emisión de Hora Libre por Farco Satelital. Saludos, José Flores. Cuando le pide trabajar.